El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en tema con variaciones. Fieles radio oyentes, reciban el más cordial saludo de parte del profesor Corrado Galcio, creador de este programa, de José Vicente Gamboa en la gerencia de programación de 710 AM Radio Capital, de Raúl Sánchez, nuestro piloto en la cabina de sonido, y de su anfitrión Einar Goyo Ponte en una nueva emisión de este decano de la radio venezolana y de la música académica, tema con variaciones. Hoy culminamos la miniserie dedicada a la ópera Don Carlos de Giuseppe Verdi, que está cumpliendo 150 años en 2017. En los tres episodios anteriores hemos explorado la potencia de su drama, la fuente que la originó, la obra homónima de Friedrich Schiller, a quien también certificamos como de los favoritos del compositor italiano. Hemos estudiado el perfil de todos los personajes y durante todas las entregas hemos subrayado la peculiaridad de las distintas versiones que existen de la ópera, 7 en total, ninguna absolutamente definitiva. Sobre ello volveremos de inmediato para asomarnos a una posible respuesta a este carácter tan singular de Don Carlos. Pero antes, recordemos el hashtag utilizado durante todas las entregas anteriores. Es numeral TCB, tema con variaciones, Don Carlos 150, por las cuentas de Twitter @710capital y @altoynítido. Y por Facebook, Radio Capital, lleve calle 710 AM o Einar Goyo Ponte, nuestras páginas allí. El 7 de diciembre de 1869, a menos de 2 años del estreno de Don Carlos, Verdi escribe la siguiente carta a Camille Delocle, uno de los libretistas de su ópera. No es la fatiga de escribir una ópera ni el juicio del público parisino los que me cohíben de volver a trabajar allí, sino la certeza de no poder llegar a hacer ejecutar en París mi música como yo quisiera. En vuestros teatros musicales hay demasiados conocedores. Todos quieren impartir una norma según sus propios conocimientos, sus gustos o, peor, según un sistema, sin tener en cuenta el carácter ni la individualidad del autor. Todos quieren dar un parecer, todos quieren emitir una duda y el autor, viviendo durante tanto tiempo en esa atmósfera de dudas, no puede menos que estar inseguro de sus convicciones y termina por corregir, ajustar o diré mejor, por estropear su trabajo. Con lo cual se termina por producir un mosaico, bello todo lo que usted quiera, pero al fin un mosaico. Con ello no quiero desaprobar lo que hacéis allí en la Ópera de París. Solo intento deciros que para mí es absolutamente imposible pasar de nuevo por esa tortura de vuestros teatros, desde la conciencia de que para mí no es posible así un verdadero éxito, pues escribiendo como yo lo concibo, libre de cualquier influencia, conviene que los artistas canten no a su manera, sino a la mía, y que a pesar de los conocedores y su gran capacidad, todo dependa de mí, que una voluntad sola domine todo, la mía. Parecerá un poco tiránico, y acaso es verdad, pero si la ópera es trabajo de conjunto, la idea es solo una, y todo debe concurrir a formar esta una. En Francia no es posible obtener esto, que en Italia obtengo siempre. Aquí nadie osa exponerme su opinión, su juicio, antes de haber entendido y ninguno se arriesga a preguntar cosas fuera de propósito. Se respeta la ópera y al autor y se deja decidir al público. En París todos susurran, oh, esto no es de buen gusto, es ordinario, no está bien, no funcionará con la audiencia. No soy un compositor para París. No sé si tengo talento o no, pero sí tengo ideas propias, que en materia de arte son bien distintas de las vuestras. Yo creo en la inspiración, ustedes en la factura. Quiero entusiasmo, que a ustedes les falta por preferir juzgar. Lo siento muchísimo, amigo Dilocle. Fin del fragmento de la carta de Verdi que estábamos leyendo para ustedes. Quizás en la declaración de esa insatisfacción con la ópera de París se explique la multiplicidad de ediciones del Don Carlos. Verdi nunca volvería ya a componer para la Ciudad Luz, y aunque las versiones siguientes de esta ópera no hayan sido ya representadas allí, es perfectamente plausible deducir que debido a los problemas para producir el estreno, el compositor nunca sintió que Don Carlos estuviese satisfactoriamente acabada. De allí los desencuentros cada vez más hondos con el drama original y el libreto, a medida que la ópera va acercándose a su final. Cómo terminarla debió significar un verdadero dolor de cabeza para Verdi, y ello se nota a lo largo de las 7 versiones que de ella tenemos. Vamos a escuchar de inmediato un ejemplo de los ajustes, luego deshechos, que Verdi hiciera sobre su propia partitura. Justo al concluir la escena con la que cerramos la pasada entrega, la de la muerte del marqués de Posa, entran el rey y su séquito, y Carlos lo acusa de ser el culpable de la muerte de su amigo, que aquel contempla con dolido estupor. En la función de estreno, Verdi incluyó una suerte de dúo con coro entre Carlos y su padre, que es como un requiem para Rodrigo. Tanto es así que su tema será el que Verdi luego utilizará en el Lacrimosa de su Messa da Requiem de 1874, 7 años más tarde. Esta escena desaparecerá de casi todas las versiones posteriores, sin embargo ha sido restaurada modernamente y aquí la escuchamos en la interpretación del original francés con José Van Damme como Felipe, Roberto Alaña como Carlos y el coro del Teatro du Châtelet y la Orquesta de París en una función en vivo en marzo de 1996 dirigida por Antonio Pappano. Verdi, Don Carlos, versión de 5 actos, acto 4, Qui me rendra ses morts. Qui me rendra ses morts seul arbitre de victime. Un homme, un seul, un héros étonné. J'ai brisé cet appui que Dieu m'avait donné. Oui, je l'aime, sa noble parole à l'âme révélée, un monde nouveau. Cet homme fier, ce cœur de flamme, c'est moi. Escuchábamos una de las escenas de Don Carlos recuperada por las ediciones críticas que han estudiado las diferentes versiones de esta ópera verdiana, el Qui me rendra ce mort, que cantan Carlos y Felipe con un coro de nobles y monjes en la prisión ante el cadáver de Posa. La interpretaron José Van Damme, Roberto Alaña, el coro del Teatro del Châtelet y la Orquesta de París, dirigidos por Antonio Pappano, en vivo en 1996. En el último acto de la ópera, los libretistas y Verdi se alejan definitivamente del original de Schiller. Mientras este concluye su drama con la grieta insalvable entre Felipe y su hijo por sus pareceres sobre Flandes y la convocatoria al inquisidor para decidir sobre el destino del infante, lo cual en la ópera, como vimos la semana pasada, ocurre en Verdi en el acto cuarto de la versión de 5, para luego producir un desenlace melodramático en la alcoba de la reina, entre ella Carlos el rey, quien entrega definitivamente a su hijo a la Santa Inquisición, Verdi, más atado a las convenciones de la ópera, nos traslada al monasterio de San Giuste, donde Isabel aguarda a Carlos para despedirlo definitivamente antes de su partida a los Países Bajos. Gracias a esta dificultad del compositor por encontrar un final adecuado para una ópera en la que tanto se lo empeñó, como hemos constatado dramática y musicalmente, debemos esta extraordinaria aria de la reina, su imponente Tu che le vanità, que evoca el inicio del acto segundo en la versión de 5 actos y el primero en la de 4, que muestra la tumba del emperador Carlos V. Y que llena de una ominosa y misteriosa atmósfera aquella y esta escenas. Enseguida se inicia una de las introducciones orquestales más inspiradas y avasallantes de Verdi, con el tema del aria, donde ella invoca al alma del emperador para que se conduela de su tristeza. Piensa en Carlos, en un estilo más recitativo, para luego proceder a una reminiscencia de su amor por él, que suscita una instrumentación delicadísima que nos devuelve a la atmósfera de Fontainebleau y del dúo Io vengo a domandar, es decir, al idilio y la pasión entre ambos. Con el recuerdo de la sombra del emperador culmina el aria que nosotros escucharemos en la insuperable versión de la gran María Callas en un concierto en vivo en Hamburgo en 1959, acompañada por la orquesta del Musikhalle de esa ciudad, dirigida ejemplarmente por Nicola Recchino. Por esta época, la Callas cantaba a menudo esta aria en sus presentaciones como solista. Son los años de su separación de Giovanni Battista Meneghini, quien la había elevado al primerísimo sitial de su carrera, pero al parecer no había sabido hacerla feliz como esposa, los cuales coinciden con el encuentro y la pasión casi instantánea que ella desarrolla por Aristóteles Onassis. Isabel, como Callas, canta sobre su dilema entre el deber como esposa y reina y su corazón enamorado del infante. La ópera es más que un libreto con música. Escuchemos este episodio histórico de inmediato. Verdi, Don Carlos, María Callas, Tu che le vanità, del último acto. Thank you.

Tema con variaciones. Todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana. Por Capital 710. La emisora que hace gustar la AM otra vez. La primera parte de esta última entrega sobre la ópera Don Carlos de Giuseppe Verdi en sus 150 años terminó con la brillante interpretación de María Callas del aria del último acto, Tu che le vanità, del personaje de la reina Isabel, acompañada por la orquesta del Musikhalle de Hamburgo, dirigida por Nicola Recchino en 1959 en vivo. Es buen momento para recordarles el hashtag a través del cual pueden interactuar con nosotros, numeral TCB Don Carlos 150, por las cuentas de Twitter @710capital y @altoynítido, o por nuestras cuentas de Facebook. Aunque la idea dramática se diluye, vacila o se confunde, la inspiración musical se mantiene firme. Basado levemente en el texto de Schiller, Verdi procede a un último dúo de amor entre Carlos e Isabel. Este ingresa al claustro del monasterio donde la reina lo aguarda. Se despiden. Carlos confirma su misión. Ambos recuerdan a Rodrigo. Se van a sí mismo despidiendo de sus ilusiones amatorias. Los ideales y la lucha por la libertad sustituyen a las pasiones individuales. Carlos cree superar la suya y se siente virtuoso por poder estrechar a la reina y no desear llevársela con él. Ambos se permiten, sin embargo, soñar con un mundo mejor donde quizás puedan reencontrarse. Es una obsesión recurrente en Verdi, desde su Luisa Miller de 1849 hasta su próxima Aida de 1871, con su pareja de héroes despidiéndose de la vida mientras la pirámide funeraria los encierra. Recordemos al Verdi de apenas 27 años, repentinamente viudo y solo, con esposa e hijos muertos casi en un instante. Aunque casado con Giuseppina Strepponi, aquella marca trágica pareciera no haberlo abandonado. Tanto Verdi como Schiller ceden al cursi expediente de hacer que de repente Carlos llame a Isabel madre, lo cual, después de tanta pasión romántica, es casi un despropósito edípico. Y entonces llega el momento más polémico e indeciso de la ópera. En el momento más tierno de la despedida de la pareja aparecen Felipe II, el gran inquisidor y una tropa de monjes que vienen a condenar a Carlos, mientras el rey se encargará de castigar a su infiel esposa. Carlos intenta en vano enfrentárseles y así van retrocediendo hacia el mausoleo de Carlos V. De allí sale un monje que se interpone entre la pareja y sus perseguidores. Toma a Carlos y lo arrastra hacia la tumba consigo, mientras exclama: «El dolor de la tierra continúa en el claustro. Solo en el cielo la guerra del corazón se amansará». Inquisidor y monjes reconocen la voz del emperador y Felipe la figura de su padre. Aterrados se paralizan y en este avatar fantasmagórico termina la ópera en una suerte de anticlímax que en su estreno se transmitía incluso a la música, que concluía en tono menor y en absoluta sordina. En las versiones italianas, Verdi incrementa la sonoridad y da notas cumbres al tenor y a la soprano, pero ni aún así termina de convencernos de esta aparición mística que libera al héroe de su destino de víctima ante el omnímodo poder. Verdi siempre intenta redimir a sus héroes. En la concepción dramática del compositor, los seres humanos somos más vulnerables que potentes. Su música los expone musculosos, a ratos titánicos, como las figuras de Michelangelo, pero también como ellos, falibles, más dignos de compasión que de condena. por ello tendía a su redención. Quizás también por eso no quiere seguir la inmersión en las sombras que Schiller destina para Carlos, Rodrigo, Isabel y hasta la propia Éboli, y pergeña esta extraña aparición del ultramundo, la cual ha intentado justificar, dándole como un tono cíclico a su ópera. De allí esa insistencia en reducirla a 4 actos, porque en el primero de la versión de 5 no podía incluir el tema ominoso, pero magnífico, del monje que evoca al emperador, el que hemos estado escuchando en la cortina, y que resultará siendo él en ese turbio epílogo. Quizás creía Verdi que ese recurso reminiscente le daría consistencia a su descuadernado desenlace. Nosotros decimos esto, pero la música quizás diga a ustedes una cosa muy distinta. He aquí el final de Don Carlos, desde el dúo de Isabel y Carlos hasta la entrada del rey y la irrupción del fantasma de Carlos V, con Montserrat Caballé como la reina, Plácido Domingo como Carlos, Ruggero Raimondi como Felipe, Giovanni Foiani como el gran inquisidor, el fraile Carlos V, Simon Estes, el coro ambrosiano de ópera y la orquesta del Covent Garden Royal Opera House, dirigidos por Carlo Maria Giulini, en grabación de estudio de 1970. Servo io, ma quando infranto amore, pria della morte uccide. Dal tuo amore, cor. tua quella gente m'appena. E come salva? Se morrò per lei la mia morte fia bella. Sì, mia morte fia bella. Thank you. Ese fue el final de la ópera Don Carlos de Verdi, en su versión italiana de 5 actos con Montserrat Caballé, Plácido Domingo, Ruggero Raimondi, Giovanni Foiani y Simon Estes, acompañados del Coro Ambrosiano de Ópera y la Orquesta del Covent Garden Royal Opera House, dirigidos por Carlo Maria Giullini, en grabación de 1970. Nuestro recorrido por Don Carlos ha concluido, pero tenemos aún unos minutos de programa. Otro de los disgustos de Verdi con París fue que la crítica no lo trató bien. Lo acusaron inexplicablemente de pobreza de melodía, y lo más grave, de que se había valido de los recursos propios de la ópera francesa al estilo de Meyerbeer y de las obras wagnerianas. Ambas acusaciones completamente infundadas. Verdi disentía profundamente de la ópera según el creador de la gran ópera y, con respecto a Wagner, aún no conocía ninguna de sus obras. Exacta fue la respuesta que dio a esas críticas. Ahora soy un perfecto wagneriano. Pero si los críticos hubiesen puesto un poco de atención, habrían visto que uso similares recursos en Hernani, en Macbeth y otras obras, lo cual era rigurosamente cierto. Con una de las más brillantes partituras compuesta por Verdi hasta la fecha, y con personajes diseñados con hondura, Don Carlos terminó siendo una ópera para el futuro, mucho más cercana a nosotros que cualquiera de Meyerbeer, y en la neuralgia de todos nuestros conflictos actuales más que muchas del propio Verdi. Cerraremos nuestras audiciones de esta sesquicentenaria ópera verdiana con uno de sus grandes momentos, pero en su versión original en francés, la menos escuchada por nosotros. Con el bajo Giacomo Prestia, su versión intimista del aria El ne m'aime pas, el Ella jamais m'aimò del acto IV de Felipe II. Lo acompaña la Orquesta del Teatro del Liceu de Barcelona, dirigida por Maurizio Bennini, en vivo en 2007. Thank you. Sont consumés, l'aurore argente s'évitera. Voici le jour. Hélas, les sommets en En el final de esta última entrega de nuestra celebración de los 150 años de la ópera Don Carlos de Giuseppe Verdi, escuchamos El Ne M'aime Pas, versión francesa del aria Ella Jamai M'Aimò, del rey Felipe en el acto cuarto de la versión en 5 de esta ópera. Nos la cantó el bajo italiano Giacomo Prestia, en vivo desde el Teatro del Liceu de Barcelona, con su orquesta dirigida por Maurizio Benini en 2007, la cual con mucho placer hemos descrito y presentado para todos ustedes, mientras nos tuitean con el hashtag numeral TCBDonCarlos150 por las cuentas de @710Capital y @AltoYNítido, y por Radio Capital Lleve Calle 710 AM y Einar Goyo Ponte por Facebook. Nosotros, el equipo formado por José Vicente Gamboa en la gerencia de programación de esta emisora, Raúl Sánchez en los controles del sonido, la grabación y la edición, y un servidor, Einar Goyo Ponte, en el micrófono y la producción. Ya con la mente en el próximo tema con variaciones, esta criatura del profesor Corrado Galcio, de ya casi 65 años, que volverá a esta misma hora y por este mismo dial al cabo de otra valiente semana. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.